Hola, muy buenas, bienvenidos al capítulo número 15 de... La radio ha sido. Bueno, aquí estamos con el grupo de los miércoles, que son los que nos van a dar la bienvenida en la jornada de hoy. ¿Quién tenemos por aquí? Elena. Elena, ¿qué me cuentas? Pues bien. ¿Has empezado ya el PCPI o todavía no? Ahora no. ¿Y qué estás haciendo mientras tanto? He bajado Isa, he bajado mi temporado, y lengua, mi práctica. Y lo de los manipulados, mientras que no empezamos con el trabajo del PCPI, ¿qué tal lo llevas? ¿Te están gustando? Pues bien, sí. Ok. Vamos a ver qué se cuentan el resto de nuestro personaje de hoy. Yo bien. Bueno, ¿tú quién eres? Abel. Bueno, Abel, ¿cómo va la vida? Muy bien. ¿Estás ahí a tope con el fútbol o qué? Sí. Bueno, bueno, ¿cuál es el último partido que has visto? He visto el de Barça Celtic. Ok, bueno, afortunadamente el Barça se puso las pilas en el último momento. Sí, en el último minuto, porque si no, el porterazo que tiene el Celtic, hay que hacerle una estatua. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Hola. Bueno, Damián, ¿qué tal va la cosa? Bien. ¿Qué te cuenta? Bien. ¿Hay novedades en tu vida? Sí. ¿Qué novedades? Mucho agua. Ajá. Estás bebiendo mucha agua, bueno. Y bueno, ¿estás trabajando? Sí. ¿Estás trabajando mucho? ¿Con quién? Luisa. Con María Luisa, ¿no? Luisa. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo? Yo. ¿El manipulado de los libritos? Yo. Ok, ok. Bueno, también, por lo que he visto, ahora después pasaremos a hablar un poco de los contenidos de este programa. ¿Has tenido tiempo para ver alguna película? Sí. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Alex Pagán. Alex Pagán, ¿qué te cuentas? Es bien. Bueno, he oído que tú también has estado pegado al televisor últimamente, pero más que para películas, para series. Sí. No sé si lo vamos a poder meter en este capítulo, pero sé que dentro de poco nos vas a contar cosas sobre Robin Hood. Robin Hood. Bueno, eso seguramente será en el próximo capítulo, pero de momento, ¿va la cosa bien? Es bien. ¿Sí? Sí. ¿Tú también estás trabajando con el manipulado de licor 43? Y 3, sí. ¿Te sale bien o no? Es bien. ¿A ti qué te gusta más, meter anilla o hacer paquete? Paquete es de anillas. Dos. Ajá, las dos cosas. Ok, ok. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? Pues yo, aquí. Yo, Verónica. Bueno, Verónica, ¿qué nos cuentas para hoy? Pues... de eso es lo que yo he hablado de... Del tema ese. Efectivamente, ahora después nos va a hablar de un tema. Como tú dices, un tema de videojuegos, ¿verdad? Sí. Bueno, nos va a comentar cosas sobre el videojuego Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Abel, aprovechando que lo tenemos por aquí, nos va a hablar de otro título que se ha sacado de la biblioteca de Asido, que se llama Tenchu. Además, Isma nos contará que el otro día se fue de compra y nos va a dar todos los detalles. Jonathan, Lorena y Jorge nos van a hablar sobre la actividad de danza y vamos a tener tiempo para preparar unas palomitas, cogernos una Coca-Cola Light e irnos al cine. Porque vamos a hablar de Rambo, Ana nos va a contar todo sobre un actor que se llama Taylor Lautner, Isabel nos cuenta el último bombazo del cine español, Lo Imposible, Javier Balboa nos va a comentar cosas sobre El Rey León, Pablo y José Luis de los Simpsons, tanto de la serie como la película, y Abel nos va a hablar de la terrorífica Resident Evil 5. ¿Era venganza? Sí, venganza. Bueno, pues no está mal el menú. Respiramos un momento. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yo! Comienza la radio. ¡Yo! Hola, soy Ima, estoy radio ha sido llevaba y ropa sala. Ayer y sábado vete, en fin, hasta mañana no hay rocio. Llueve sábado. No sé, Jofik, comprar y ropa. Abrí mi coche. Comina. Un botalones y pintura para uña negra. A ver, Iván, ¿tú qué has comprado de tienda? Sala. No, que digo, yo estaba preguntando, ¿qué has comprado de la tienda? ¿Qué has comprado tú? Pantalones. ¿Y qué va? Pantalones y tula para cara. ¿Y algo más? Sí, un pantalón negro, azul y un pantalón marrón. ¿Y con quién te fuiste de comprar? Mi madre y mi padre. ¿Y te pasaste bien? Sí. ¿Y qué más te gustó de comprar? No, ¿qué me te ha gustado la que tú te compraste? Pantalones, ya está. ¿Y lo mejor? Tula. Ah, ¿y te compraste un anillo? No. ¿Y qué fue lo peor? Rafi, mi coche. Ah, ¿en tu coche? Sí, claro, banco. ¿Y qué es tu coche? ¿Es tuyo o es tu padre? Mío. Ah. Claro, banco. Ah, tuyo. Sí. Será el coche de la familia, ¿no? Lo conduce sí. Tu padre, ¿no? Sí. Ella, tú todavía no tienes coche. No. Oye, has dicho que lo compraste los pantalones en Zara. Sí. Pero ¿qué Zara? Es que hay muchas tiendas de Zara. ¿La que hay aquí en Murcia, en el centro, o la que está arriba en los centros comerciales? En el Tader. Tader Condomina. En la nueva Condomina. Y de compra uñas, negro y varios. ¿Y de qué color era el pantalón? Marrón, negro y varios. Muchos colores. ¿Y el pinta uñas? ¿Negro? ¿Pinta uñas negro? Porque para Halloween. Sí. Bueno, también se llevan ahora los pinta uñas así de colores oscuros, muy modernos. Yo siempre tan sonriente y tan brillante. Sí. No me lo imaginaba yo con las uñas negras. No sé, pero también una chica muy moderna, igual. Sí. Entonces ya te estás preparando la ropa para Halloween. Y el encontrar los pantalones, ¿te tuviste que probar mucho o enseguida el primero que viste ya te quedó bien? Pantalones, mucho. ¿Y te gusta ir de compra? Sí. ¿Y a ti, Noelia, te gusta ir de compra? Yo sí. Probarte en las tiendas, una cosa y otra, hasta encontrar lo que te gusta, ¿eso te lo pasa bien? Yo sí. ¿Tú te has comprado algo este invierno? Bueno, este invierno. De cara ya al invierno, que ya empieza a hacer un poquito de fresco, ¿te has comprado algo? Algunas veces compré. Pero digo ahora. ¿Ahora hace poco te has comprado algo de ropa? Ahora no. O sea que por ahora sigues con la ropa que tienes, te arreglas con eso. Muy bien, estupendo. ¿Y tú, Isma, te vas a comprar algo más? No. ya se han acabado las compras. A mí he de decir que no me gusta nada ir de compras. ¿No? Nada. ¿Por qué? Porque es un rollo tener que ir de tienda en tienda, probándote, quitándote ropa. A mí, si me lo compran directamente, genial. Y compro un traje. ¿Lo compran como a los críos pequeños? No me gusta así. Venga. Así, y además no tengo pantalones como tengo que ir yo por narices. No, compro un traje. ¿Cuándo te has comprado el traje? ¿El sábado? Sábado. Ti la pila. Entonces, además de los pantalones, te compraste un traje, un vestido. Bueno, bueno, eso no lo habías dicho. Qué guapa. ¿Y cómo es el vestido? Todo negro. ¿Y eres corto o largo? ¿Qué es vestido? ¿Pero es largo o...? Sí, que hablo. ¿Tú, Noelia, tienes vestidos? Tengo en mi casa varios. Yo no tengo, solo tengo uno. Todo lo que tengo son pantalones. Sí, bueno, bueno. Pantalones. Cuando te pongas el vestido, como ha sido, no me imagino. Aunque tú sí vienes con vestido algunas veces. Sí. Bueno, no, dice, este es el vestido que me compré. ¿Vale? Oye, ¿y compraste alguna cosita más? Aparte de los pantalones y tu vestido, ¿tus padres se compraron algo? No. Todo para ti. Para qué mí. Suerte. Para ¿Y a ti, Noé, te gusta ir de compras? Sí, señora. ¿Sí te gusta? Sí. Vale. Pues nada, ¿alguna cosita más? No. ¿Nos despedimos? Sí. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, a continuación recibimos a tres invitados de excepción. Yo, Jorge. Lorena. Yolanda. Bueno, chicos, vosotros lleváis ya unas cuantas semanas asistiendo a las clases de danza con Rafi. Sí. Y bueno, ¿qué día tenéis danza? El león. Pero escucha, ¿qué día tienes danza? Miércoles. Los miércoles. Ok. ¿Y es por la mañana o por la tarde? No, la tarde. Por la tarde, ok. Bueno, de momento, ¿qué os están pareciendo las sesiones que estáis haciendo? Pues las sesiones que estamos haciendo, los movimientos, agodillas por el suelo y levantar la rodilla. Bajar las rodillas, saltar a lo alto y... No se me acuerdo. Ayer hicimos... Los brazos hacia la... Sí. Hacíamos los brazos hacia adelante, hacia el lado y a... Haciendo la ola y cruzar los pies y haciendo la ola y pues hacemos esto. Uh-huh. Lorena, ¿qué más cosas se hacen en una clase de danza? También hacemos en el baile, ponemos el pie, damos la vuelta y luego ponemos una mano arriba y ponemos el pecho en el corazón y luego hacemos el baile de Rey León para ver cómo nos ha salido y luego los ponemos solo y dice Rafi, muy bien Lorena, muy bien Jorge, muy bien Johnny. Bueno, Jorge, una de las cosas que también habéis estado haciendo últimamente que escucháis canciones y hacéis como muestras de lo que sería una coreografía, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿de qué tocó la coreografía ayer? Bien. ¿De qué era la canción de ayer? León. ¿De qué león? El león. ¿El rey? Y el león. Ajá. Una canción, la que sonaba ayer, que pertenece al musical de Broadway, no salía en la película. Y Jorge, tú ya conocías esa canción. Sí. Porque también sale en El Rey León 2, ¿verdad? Sí, es esa. Ajá. ¿Y qué tal? Bien. ¿Tú es que eres fan del Rey León? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Y qué tal te salió la coreografía? Sí. ¿Qué tal te salió? Bien. Ajá. ¿Te pusiste contento al escuchar la canción? Sí. Además, luego viniste ahí contento, emocionado a contármelo, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno. El Rey León. Quería decir que también veo el Rey León y me gusta también la música. Y también me gusta ver Rey León cuando empieza a decir Rey León cuando nace, es pequeño. Cuando ha tenido la madre bebé, el que tiene la música, la canción de Rafi. Bueno, Johnny, vamos a hablar ahora un poquito de la ropa y el material que hace falta para ir a una clase de danza. Vale, pues la ropa de danza se lleva. Mi camiseta roja de España. Mi camiseta de España. Y mis pantalones negros. Y ya está. Y las botas. Y los calcetines. Camiseta de España, pantalones negros, los calcetines. Los calzoncillos. Y ya está. Y las botas. ¿Tú qué ropa te pones? Yo me pongo las mallas y luego me pongo unos zapatos de danza y lo de arriba me pongo una camiseta que tiene de fuego, pero me regalaba a mí un suéter cuando me fui de cena con los compañeros de fútbol de mi hermano. ¿Tú qué ropa te pones, Jorge? Yo. ¿Te pones botas? ¿Te pones vaquero? ¿O te pones? ¿Qué te pones? ¿Chándal? Nada. ¿Cómo es tu chándal? ¿De qué color? Azul. Ajá. ¿Y arriba qué te pones? Ese. Mientras que hacéis danza, ¿os ponéis zapatos o los quitáis? Los quitamos. Es más cómodo hacerlo con los zapatos fuera, ¿verdad? Sí. ¿Soléis acabar cansados de danza o no? No. Ni yo. Nos hemos casado. Bueno, y no sé, ¿hay alguna canción o coreografía que os gustaría aprender o preferís que sea sorpresa? No lo sé. ¿Lo dejamos a que sea sorpresa o qué? Sorpresa mismo. Sorpresa. Sorpresa. ¿Pero lo del Rey León vaya a seguir perfeccionándolo o qué? Sí. Bueno, además tenemos a dos compañeros que ahora mismo están en el taller compartido. ¿Cómo se llaman? Pues se llama Javier Babúa. No. Digo... Vosotros tenéis vuestro grupo, ¿no? Tenéis un grupo fijo con los compañeros del PCPI. A ver, ¿qué más compañeros hay? Por ejemplo. Andrea, ¿quién más? Y también hay José Antonio Riquelme. Riquelme. Javier Babúa. Ajá, también está Pablo. ¿Quién más? Sí. Clara. Clara. Pero es que además tenemos otros dos compañeros más, ¿verdad? Son un poco más jóvenes. ¿Quiénes son? No lo sé. Pues será... No me acuerdo. Pues Pablo de López, ¿no? Sí. ¿Y quién más? Y uno se llama... Que ya no me acuerdo, pero no sé cómo se llamaba. Bueno. Entonces, ¿estáis a gusto en la clase de danza? Sí. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a despedirnos. Hasta el siguiente programa. Adiós. Adiós. Cine. Hola, soy Ana y voy a hablar de un actor que me encanta, que se llama Taylor Lautner. Hola, soy Pablo y voy a rajar de un actor que se llama Taylor Lautner. Bueno, cuéntame de dónde sale este hombre. Bueno, este hombre, que es Taylor Lautner, sale en películas de Crepúsculo. Uh-huh. Está, bueno, sale en Luna Nueva, en la película esta Sin Salida, que aún no la he visto, la película de Eclipse y la de Amanecer, y también Historias de San Valentín. Uh-huh. A mí Taylor me gusta mucho porque es guapísimo, porque está cachas y porque va al gimnasio. Bueno, cosas interesantes de Taylor Lautner es que nació en Michigan, en Grand Rapids. Nació en el 92 y ha participado en películas incluso en 2005, cuando era un chavalín. Las aventuras de Shark Boy y Lava Girl. Sin embargo, lo hemos visto crecer en Crepúsculo. De hecho, ¿te acuerdas de la primera de Crepúsculo, lo pequeñico que salía? Sí. Y luego en la segunda, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Muy fuerte. Es una bestia salvaje, ¿eh? Dios, es una máquina. Posteriormente ha ido creciendo, el tío se ha ido musculando y se ha ido reforzando como icono atractivo adolescente. Sí. Ajá. Y bueno, en plan seducción y en plan ahí ídolo, ¿cuál te mola más? ¿Tu amigo este cantante o Taylor Lautner? Bueno, me mola más, pues, Taylor Lautner. Yo reconozco que es bastante más guapo el Taylor Lautner. Sí. Sí, sí, que Justin, que al lado de este se queda en ridículo. Sí. Bueno, este chico además, aparte de tener pues novias variadas dentro del mundo de la farándula hollywoodiense, ha tenido una cantante de country pop muy conocida. ¿Sí? Que conoció gracias a la película Historias de San Valentín. ¿Tú has oído hablar de Taylor Swift? No. Pues una chica rubia. Y eso, que precisamente aquí Taylor Swift y Taylor Lautner se conocieron, hicieron buena amiga y estuvieron un tiempo juntos. Ah, qué bien. Sí, creo que ya pues uno de los dos decidió dar carpetazo y pasar a otra historia. Sí. Ajá. De momento, ¿qué más sabemos de este hombre? ¿Qué es lo último que ha hecho? Pues más cosas. A ver, tiene todavía por estrenar la ultimísima parte de Amanecer, ¿no? La segunda parte. Sí. ¿Esto para... ¿Sabemos cuándo lo estrenan o qué? Pues aún no lo sé. Hay que saberlo. Bueno, ¿me puedes aportar alguna información más interesante sobre Taylor Lautner? Bueno, sí. Él... también... Un poco su cara, su pelo... Bueno, su pelo es corto. En moreno, de su cara, bueno, para mí, la cara de Taylor Lautner parece como un crío. Ajá. ¿Te gustan los hombres con cara de crío o con cara de hombre? No, con cara de crío. Ajá. Bueno, esto es. Taylor, pues si no se. Pues si no lo sabías, él hace artes marciales. Sí, acabo de ver que le gusta el mundo de las artes marciales mixtas. También ha ganado, ha representado incluso a su país en la World Karate Association, en la modalidad junior y tal, y tiene ahí un background, un ahí bueno un entrenamiento de artes marciales. Actualmente, ¿tiene 20 años? Hombre, sí. ¿Y tú sabes cuándo es su cumpleaños? No. El 11 de febrero. Ah, sí, no conozco a nadie más ahora mismo cuyo cumpleaños sea el 11 de febrero. Vamos a ver algún dato más que podamos comentar. Veo que tiene anunciado una película que se llama Goliat y otra que se llama Son como niños, que supongo que va de hombres y mujeres. Y mira, esta, las mujeres estas se ve que piensan como tú, que son como niños, ¿no? Sí. Ok, ok. ¿Algo más que añadir? Bueno, él fue a Murcia y bueno, salió en El Hormiguero. ¿A Murcia? ¿A qué? Porque salió en El Hormiguero. A España. Bueno, sí, a España. Ok, ok. Y vi un vídeo que salía él en El Hormiguero haciendo artes marciales. Cosas curiosas, por ejemplo, premios y nominaciones a los que ha sido nominado. Mejor nuevo actor fue ganador. También actor de película favorito en los premios de películas para niños. Pareja más mona con Kristen Stewart por Crepúsculo. La votaron antes que la del vampiro. Cosas curiosas. Peor pareja de pantalla también se lo dieron en unos premios de otra asociación. También lo nominaron a Mejor Beso con Taylor Swift en la película de Valentine's Day, el día de San Valentín. En los Teen Choice Awards, que son para adolescentes, Chico Buenorro fue ganador. Esto es un poco surrealista, estos nombres, pero es que son de verdad. Sonrisa favorita también. Oye, ¿qué te parece? Pues ahora mismo estoy muy flipado. Fue nominado a Mejor Química con una pareja, con Taylor Swift también. Mejor actor de fantasía, nominado por la saga Crepúsculo. Y de momento también ha ganado en los Kids Choice Awards, en los premios para niños, el pateaculo favorito por Amanecer. Primera parte, ¿qué pasa? ¿Que da muchos palos o qué? Sí, bueno, está bien. Bueno, ¿algo más que declarar de este hombre? Bueno, la película se transforma en hombre lobo. Ajá. Y a mí los lobos me gustan. Y ya, pues, nada más. ¿Tú cómo ves la carrera de este chico dentro de 10 años? ¿Crees que seguirá actuando? Pues sí. Ajá. ¿Crees que en algún momento dejará el cine un poco adolescente para dedicarse a proyectos más serios o crees que siempre va a ir de guapera por ahí? Pues yo prefiero que vaya de guapera. Has comentado que se dedica también al tema de la lucha y demás. Sí. Nosotros aquí a veces en la radio de Asido hacemos el club de la lucha, hablamos sí. De lucha y demás. ¿Tú te imaginas que este chico dijese, me dejo la carrera de actor para dedicarme a la lucha? ¿Qué prefieres, que sea luchador o actor? Mejor actor. ¿Por qué? Pues porque actúa bien, porque es un buen actor y que todas las películas son mejores. Ajá. Y ahora una de las preguntas que estaba deseando escuchar nuestra audiencia. ¿Tú sabes quién es George Clooney? George Clooney es un actor. ¿Quién te parece más guapo? ¿George Clooney o Taylor Lautner? Bueno, Taylor Lautner. Ajá. Y de no. Bueno. Cuando Ana tenga mi edad le parecerá más atractivo George Clooney. Pero ahora mismo. Ya. La brecha generacional. Es que para mí el Taylor Lautner me parece un máquina y es que está hecho un fiera. Ok, ok. Bien. Bueno. Oye, mira, te puedo decir que después de conocer ahí tu efecto fan con Justin Bieber, esto lo puedo ver más razonable. Bueno, tienes mi aprobación. Me parece más guapo Taylor más que Justin Bieber. Muy bien, pues nada, seguiremos la carrera de este chico. Ya sabes, si en algún momento te animas a ver Sin Salida, esperamos que nos lo cuentes aquí en la radio. Ha sido. Vale. Ahora sí, guapa, nos despedimos. Adiós. Hola. Hola. Hola. Hola. Y yo me llamo Abel y vamos a hablar de Rambo. Rambo va de uno que es un soldado y resulta que la primera película, un soldado fuerte, grande, ¿no, Damián? Sí. Y resulta que va matando a gente, va en busca de venganza. He visto yo la primera, la segunda, la tercera y esta cuarta me parece brutal. ¿Y a ti, Damián? Yo me gusta. ¿Cómo es el protagonista? ¿Qué papel? Hace un papel muy importante, ¿no? Sí. Rambo resulta que secuestra a uno de sus amigos, ¿no? Sí. ¿Y qué le pasa a Rambo cuando se encuentra a uno de sus amigos? No. Resulta que él... Hay una nota. Resulta que en la película... Que no se ve en el trailer, aparece una nota. Como que han capturado a sus amigos. Y lo tienen de rehenes. Y entonces cuando van a matar a su amigo, entonces él, alguien le trae una notificación, ¿o no? Sí. Y le dice, acaban de matar a tu compañero, reúnete conmigo en Albania. Birmania. En Birmania. Reúnete conmigo. Y entonces va en busca de venganza, se reúne con él, con uno que está allí en Birmania y le da armamento. Mientras se lleva su cuchillo. ¿Qué hace con uno de los guardias? ¿Qué le hace con el cuchillo? Le corta la yugular. ¿Y qué le hace a otro que está durmiendo? La yugular, ¿no? El cuello completo, como dice. Eso. Le rompe el cuello. Eso. ¿A vosotros resulta... ¿Os gustan estas películas tan violentas o no? Sí. Sí. De las armas que utiliza John Rambo, ¿con qué armas os gustan más? ¿Las armas blancas como el cuchillo o las escopetas y ametralladoras? Usa... yo. A mí el cuchillo y ambas cosas, porque el cuchillo lo que hace es silenciarlo, para que no llame a los guardias. Oye, a vosotros os da un poco de asco, porque aquí sale sangre, ¿verdad? Y cuellos cortados, y palos, y de todo. Claro. ¿A vosotros os da asco? No. Yo no. Ajá. ¿Qué tiene esta película de especial? Porque da puñetazos, va a buscar de venganza, diciéndole quién era el jefe, y porque es la última, creo que es la última película que ha hecho Silvestre Stallone como Rambo. ¿Vosotros habéis visto alguna de las originales de los 80? Sí, yo... ¿Y qué diferencia hay entre el personaje o la forma de hacer la película? Hombre, ha cambiado bastante. Ha cambiado los villanos. La primera película salían villanos más débiles. En la segunda también. En la tercera salían muy pocos actores. De muy pocos villanos. Y en la última salen más villanos. Ajá. Esa es la diferencia. Y que tiene más compañía a él. Y salen más chicas. En la primera y en la segunda y en la tercera no salen dos o tres chicas. Esa es la única diferencia. Agua, sí. Desde el agua también ataca a los que están en las barcas y eso. Así. Y oye, A vosotros, yo sé que vosotros sois mayores de edad, ¿verdad? ¿Cuántos años tenéis? 22. Yo no. Claro, es que sois mayores, estas películas son para mayores. ¿Vuestras madres os dicen algo o vuestros hermanos? No. Plan, qué salvaje, ¿cómo puedes ver estas cosas? Mi hermana. Mi hermana algunas veces. ¿Qué te dice? Cuando estoy viendo una película de miedo, cierra la puerta para no verme. Ya sabéis que estas pelis de mayores hay que verlas sin niños pequeños cerca. No. Lo que pasa, Damián, por ejemplo, no tiene ese problema, ¿verdad? Porque tu hermano es mayor, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y a tu madre le gustan estas películas o no? No. ¿No? No. ¿A ella de qué le gustan las películas? No sé. ¿Le gustan románticas, por ejemplo? Esa, sí. Ajá. Okay. Yo... ¿Y a ti qué te gustan más? ¿Románticas o de acción? No. Te ha llevado, por ejemplo, el pequeño kickboxer de la biblioteca de Asido. La de Rambo también te la ha llevado de la biblioteca de Asido. Sí. Yo... Pues yo... Me ha gustado más la cuarta porque lleva más efectos especiales que las que la otras dos. Ajá. Que las otras tres. ¿Algo más? No. No. Adiós. Adiós. Hola, llamo Javier Baboa y Amón. Y vamos a hablar el Rey León. Bueno, ¿qué es el Rey León, Javi? El Rey León es muy grande. ¿Pero eso qué es? ¿Una serie de dibujos animados? ¿Es una obra de teatro? ¿Es una película? No, es película. Una película. ¿Cuándo has visto esta película? A casa. En casa. ¿La has visto hace mucho o hace ya tiempo? Hace tiempo. Esta película es de 1994, tiene mucho tiempo. ¿De qué va la película esta? Es película de El Rey León. ¿Y de qué va? ¿De qué va? Esto es en África, ¿verdad? Sí. La sabana africana. Es sabana África. Y de repente, pues dos leones, ¿qué tienen? Patas. Tienen patas. Y acaban de tener un bebé, ¿verdad? Un cachorro de león. El cachorro es León. Que es el protagonista de la película. Sí. ¿Tú sabes cómo se llama el protagonista? No sé. Simba. Simba. ¿Y cómo es Simba? Es Simba de El Rey. Al principio es muy pequeño, ¿verdad? Pequeño. Y está aprendiendo. Está aprendiendo. ¿A qué aprende un león? El león bueno. ¿Pero a qué aprende? Pelea. ¿A pelear? A pelear. ¿A qué más? ¿Caza también o no? Sí. También. ¿A defender su territorio? Va a ascender. Y luego el Rey León tiene, como hemos dicho, a sus padres. Lo que pasa es que un día a su padre le ocurre un accidente. Y a sus padres a un accidente. ¿Qué le pasa a su padre? Pues corta el cuello. Eso no se ve exactamente, pero le tienden una emboscada y hay unos animales muy malos que son las hienas. Son hienas, animales malos. Y se lo cargan. Y se lo cargan. Entonces, bueno, ya luego vemos que Simba crece y cuando crece, ¿cómo es Simba? Pues Simba es grande. Ajá. ¿Y qué le pasa con la melena? Melena es pelos, lleva. Se llena de pelo. Oye, ¿a ti te gustan los leones? Sí. ¿Tú alguna vez has visto un león en la vida real? Sí. ¿Ha ido a Terra Natura, por ejemplo? A Terra Natura y a Anzo. También. ¿Y qué te parecen los leones? Bien. ¿A ti qué te gustan más? ¿Los leones o las leonas? Los leones tienen la melena, las leonas no tienen melena. No. El león. ¿Te gusta con melena, no? Sí. ¿Y te gustan los cachorros? Sí. ¿Has visto también cachorros pequeños? Sí. ¿Tú te atreverías a acariciar un cachorro de león o no? No. Ajá. Pero muerde. Claro, es que los leones son peligrosos. Claro. De la familia de los leones, los que sí que podemos tocar son sus primos pequeños, que son los gatos. Sí. ¿A ti te gustan los gatos? Sí. ¿Tú tienes algún gato en tu casa o no? Pero... Pero tú, por ejemplo, si ves un gato, ¿te gusta acariciarlo o no? Sí, acaricio. Ajá. Ya sabemos que los leones son más delicados, son, como tú dices, muerden, son peligrosos. ¿Qué? Volviendo a la peli, ¿esta película es de imagen real? O sea, ¿son leones de verdad o son dibujos animados? Es verdad. ¿De verdad? Sí. Pero son dibujos. Dibujos. Uh-huh. Luego también la película tiene una banda sonora, una música muy bonita, ¿verdad? La música es a banda. Uh-huh. Luego además, aquí aparecen en la película otros personajes, ¿verdad? Por ejemplo, Simba, cuando está creciendo, cuando es pequeño y luego incluso cuando ya es grande, tiene dos amigos que siempre están con él. ¿Con él? ¿Tú sabes cómo se llaman? Pues... jabalí. ¿El jabalí cómo se llama? Share Toscuelo. Oye, una duda que tengo yo. ¿Quién es Timón y quién es Pumba? ¿Alguien lo sabe? Pues Timón es el pequeñico. ¿Timón es el pequeñico y Pumba es el jabalí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que llega, se choca con uno y dice Pumba. Y Pumba. ¿Y a ti quién te cae mejor, Timón o Pumba? Pumba. Pumba, el grande, ¿no? El grande. ¿Y cómo es el jabalí? ¿Qué tiene? Tiene cuernos. Tiene colmillos, son colmillos en realidad. Colmillos. ¿Pero los colmillos esos son grandes o pequeños? Grandes. Pues fíjate, si parecen cuernos casi, como tú dices. Luego también tenemos el sabio de la tribu, que va un poco dando consejos a todo el mundo. ¿El sabio qué animal es? El sabio lleva un palo. ¿Un palo? ¿Pero qué animal es ese? No sé. Es un mono. ¡Un mono! Uh-huh. Oye, ¿esta película tú la has visto con tu familia? Con María. ¿A María le gusta El Rey León? Sí, gusta. Ajá. ¿A quién le gusta más El Rey León? ¿A María o a ti? A María y a mí, o dos. A los dos. Y vosotros cuando os ponéis a ver una película, ¿cuándo os gusta ver la película? ¿Fin de semana? ¿Por la tarde? Pues esta noche pone. Ajá. ¿Por la noche también? Sí, también. ¿Y cuándo te gusta verlo? ¿Antes de la cena o después? Antes de dormir. ¿Antes de dormir? Sí. Un poquito, ¿no? Un poquito. ¿Pero entera no la veis? Entera no. Claro, claro. Es para ir pillando el sueño, ¿no? Claro. Ok. A ti, Javi, ¿las películas cómo te gusta más verlas? ¿En casa o en el cine? A casa. ¿Por qué? Me encanta. ¿Y a ti te gusta verlas solo o con alguien? Pues con María. Ajá. Y una cosa, Javi, cuando tú ves una película, porque tú no eres... Hay películas, como El Rey León, que como es de dibujo, no pasa nada. Sabemos que la pueden ver los niños, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que tú a veces también te gusta ver películas de mayores, ¿no? Sí. De miedo, a lo mejor. O de Harry Potter. O de cosas así. ¿Te gustan las películas de acción con puñetazos? Sí. Pero eso a lo mejor. Pues, María es muy pequeña todavía. Entonces, ¿qué haces? ¿Esas las ves tú solo? ¿O las ves con mamá? ¿Las ves con José? No, yo solo. ¿Tú solo? Sí. ¿Tú sabes ponerte las películas en el DVD o las ves en la tele? Las ves ordenador. Ah, en el ordenador. Ajá. Ordenador. ¿Y tú qué haces? ¿Te las bajas? ¿Lo ves en YouTube? ¿Cómo lo haces? Pone José. Ah, las pone José. Pone José. ¿El ordenador es de esos, de como este, de sobremesa o es un portátil? Portátil. Ajá. ¿A ti qué te gusta más? ¿De sobremesa o portátil? Portátil. ¿Y se ve bien? Sí. ¿Qué tal se escucha? Bien. Una cosa, cuando uno a veces se pone a ver películas en el ordenador, puede ser que toque algo y le salga la película en inglés. ¿Inglés? ¿Tú alguna vez te ha tocado ver alguna peli en inglés o no? No. ¿A ti en qué idioma te gusta? El idioma es español. En español, ¿verdad? Español. Que nos aclaremos. Ok. Bueno. Tú a veces has dicho... que generalmente pues ve un trocito de la película, a lo mejor antes de dormir y tal, como tu hermana. Pero si un día la veis un fin de semana, por la tarde, a las 6, que todavía no es hora de acostarse. Claro. ¿A ti te gusta tomarte unas palomitas, unas patatas, un refresco? Patata y Coca-Cola. ¿Coca-Cola? Sí. ¿A ti te gusta light o normal? Bombón. Normal. ¿Y a quién le gustan más las patatas fritas? ¿A tu hermana María o a ti? María. ¿O a tu madre? Pues no sé, María y mamá, o dos. Ajá. Ok, ok. Sí. Bueno, Javi, ¿qué es lo que más te gusta del Rey León? A mí ya es el Rey León. ¿Qué es lo que más te gusta? Las canciones, las peleas, los paisajes, sí. Sus amigos, el león. Educación, amigos y peleas. Ajá. Ok. Bueno, pues ahí queda la recomendación. La película, nada, se puede ver, esto está en DVD, lo han echado a veces en la tele. Sí. Han hecho también alguna segunda parte, han hecho obras de teatro y musicales. Pero el original ahí está, desde 1994, en nuestros corazones. Vale. Javi, ¿nos despedimos? Sí. Adiós. Hola, me llamo Isabel, yo voy a hablar sobre Lo Imposible. Pues esa película lo vi en La Nueva Colomina. Pues yo que voy a contar toda la historia de la película. Bueno, es una familia que se lleva de vacaciones con sus hijos, y al principio salen en piscina, ya va con su padre jugando a los críos y su madre que está leyendo un libro. Y luego, cuando se voló la hoja del libro y le pegó en el cristal. Luego, había un terremoto, el mar. Vino un terremoto hacia la piscina y la mujer que estaba en el cristal, que estaba sillando y el cristal me dio a la mujer. Y entonces se lo pasó eso y había un terremoto en el agua. Un tsunami. Es tsunami. Y no para decir ya, un hijo se llama Lucas. Pues su madre estaba a coger el árbol. Y el hijo se llama Lucas. Salvó a su madre. Y luego ya, aparte de eso, y la mujer tenía un montón de sangre por todos lados, la cara, cambió los ojos, el peso, la pierna, todo. Que se levantó la piel por detrás y entonces cogió un hilo, ¿no? Que se ató el hilo por la pierna, había un hombre, cogió a la mujer y empezó a arrastrar por el suelo y lo llevó al médico para y tiene que curar y luego ya se fueron al hospital, ¿no? Y la mujer que no, pero el peso y tienes que operar. No nos cuentes más de eso. Y pasó a Gaby. Pues, ¿cómo era la película? Las películas son de familia, que se iba de vacaciones. ¿A dónde iba vacaciones? Con su marido y también con su hijo. ¿Cómo lo lleva la película? Pues la película Pues porque había un terremoto y debajo del agua, entonces la mujer no para de chillar y el hijo empieza a salvar. Entonces se fueron a... Había un hombre, logró atraer a la mujer y lo llevó a un médico y tenía que curarla y luego se fueron al hospital. Su padre estaba ahí en vacaciones, no había. Su padre estaba preocupado por su hijo y con su mujer. Y entonces la mujer está en la camilla y tiene que operarla. Y entonces cogió la camilla a la mujer y Lucas estaba encontrando por dentro a su madre. Bueno, antes de que nos cuente el final, ¿con quién viste la película? La vi con mi madre y con mi hermano. Ajá. ¿Y qué les pareció? Pues pareció muy bien. ¿Y a ti qué te ha parecido? Pues a mí, pues muy bien. Un poco pena, pero... Y luego... porque la mujer lo vio... salió mucha sangre por la boca. Entonces ella... Eso de la sangre no te gustó mucho, ¿no? A mí la sangre no. Ok. ¿Merece la pena verla? Sí. Uh-huh. ¿Tú sabes que esto pasó de verdad en la vida real? Esto está basado en una historia que pasó de verdad. Sí. Bueno, Gaby, ¿a ti te ha interesado lo que nos ha contado? ¿Te ha vendido la película? ¿Te apetecería verla? Sí. Uh-huh. Ok. Bueno, Isa, ¿algo más que nos quieras contar o nos despedimos? Pues nada, que mucha pena y ya está. Eso. Pues adiós. Pues adiós. Hola, me llamo Abel y voy a hablar de la película Resident Evil Venganza. La vi con Manolo en el cine de Stader. La película transcurre en el barco Acadia, que cuando libera ella, que se llama Alice, libera a todos los reclusos que están haciendo experimentos en la Corporación Umbrella. Pues resulta que la Corporación Umbrella tiene ahora un nuevo jefe contratada por la Reina Roja. La Reina Roja es la cría que sale la primera, que la desactivaron pero ha vuelto a reactivarse. Y resulta que ella tiene controlada a la amiga de Alice, a su mejor amiga, que es la que sale en la segunda película. Y es que ella va con los helicópteros a apresarla a Alice, porque Alice quiere liberar a todo el ejército de esclavos que tiene esclavizada en la Acadia. Pero la Mara no le va a dejar. Y a esto que captura a Ali y la mete en la Corporación Umbrella de Rusia. En una Corporación Umbrella que está bajo subterráneo en Rusia. Y entonces ahí es cuando la captura, es cuando empieza a librarse. Y dice, tienes 2 minutos para salir de ahí antes de que se cierre la puerta. Entonces se escapa y empieza y dice, activando simulación monetaria de Tokio, y empieza a hacer la réplica de Tokio hasta que aparece Ada, que es la que contrata a Wesker, porque Wesker está vivo y es la que contrata a Wesker y le dice que si quiere salir con vida tiene que seguirme a mí. Dentro de una hora llegará un ejército de élite que la ayudaran a escapar. Total, ella coge la pistola, hay otra, una especie de prueba. De prueba ahí, que están todos muertos los de la corporación Umbrella. Coge la ametralladora y le dice que la hada le ayuda a ella. Y entonces dice, activando simulación de Nueva York. Y a esto que aparece la simulación de Nueva York, aparece dos gigantes. Dos gigantes de dos metros con clavo aquí. Lo que salía en la cuarta, el gigante que salía en la cuarta, pero nada más que ve de uno, dos. Y se tienen que enfrentar contra ella en Nueva York, mientras los otros, mientras el equipo de élite se tiene que enfrentar contra los muertos de Moscú. Porque ella, la Reina Roja, está detrás de activa lo que es también la prueba de Moscú. Y entonces aparecen lo que es un coche con ametralladoras, de todo. Aparece uno con un bazooka, o sea, tiene acción. Y va siguiendo, las chicas se tienen que cargar de los gigantes. Tiene algunos efectos, tiene muchos efectos especiales. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿La película estaba bien? Chulísima. ¿Y tú cómo la has visto? Yo la he visto normal, porque en 3D cuesta pastón. Sí. Y con Manolo, ¿cómo le ha gustado Manolo bien? Sí, le ha gustado sobre todo la escena cuando aparece la jefa con los otros. Mientras tanto, ¿tú has tomado algo ya en el cine? No. No. Solo me llevé una pizza y ya está. ¿Y nada más? Nada más. Una pizza y algo de beber, pero ya está, de mi casa. Aparte del cine, son escenas especiales y todas esas cosas. Es lo que se ve en la letra que pone. ¿A qué te refieres? ¿A uno de los simulacros? No, el de cuando salta la... ¿Cuando salta la alarma? Sí, esa. Cuando dice intruso. Sí. Y dice activando simulación, cuando activa las simulaciones. Ahí pasa algo de... Sí, que en vez de aparecer un monstruo gigante, cuando dice intruso, en vez de aparecer un monstruo, aparecen dos gigantes en cada lado. Y luego aparece Moscú, todo el escuadrón de muertos, de generales muertos y de dos, sí. Aparece por ahí. Con una ametralladora. Y luego aparece lo que había dicho Pablo, que son esos animales grandes, que esa es la única forma yendo a su guardia y matándolo. ¿Qué más? Pues si te ha gustado, ¿tú lo recomiendas la película? Sí, la recomiendo. De hecho, la recomiendo a todos. Y lo mejor es cuando aparece el monstruo y cuando aparecen los dos que está Ada aquí y Mila Jovovich aquí, y aparecen los dos monstruos en cada lado. ¿Y qué asiento te has sentado cuando tú la has visto la película? Yo me siento siempre atrás. ¿Atrás, pero...? En la décima fila. ¿En la décima fila? O sea, fila 10, butaca 11 y 12. ¿Lo más arriba del todo? Sí. Ah, vale. La OPA. Por lo peor, que es muy corta. ¿Que es muy corta? ¿Mm? Pero aparte de eso de parte corta... Que es muy corta la película. A mí me gusta, pero me gustaría que sea un poco más larga. Me llega a hora y media, en realidad. Por lo menos que está gustado y todo eso. Sí, la única pega es eso, que se queda corta. ¿A qué hora fuiste al cine? Exacta. Pues fui a la... Empezó la película a las 6:45 y terminó sobre las 8 y algo. Vale. ¿Y no te da tiempo de cenar? ¿O es que te has tomado la pizza y la bebida y aparte de eso ya no has tomado de más nada? Yo ya he cenado. Si yo con eso ya he cenado. Pues ya está. Bueno, notas 10. Adiós. Y adiós. Hola, soy Pablo Asido. Jome Sison. Pablo, voy a hacer una pregunta. ¿Jome Sison es guapo o feo? Apo. Tiene su galleta, ¿no? Sí. Qué bueno. Y aquí por detrás sale familia, ¿no? El cerdo. El cerdo, míralo. ¿Qué coge? ¿Mari o Jome? Jome. Jome. ¿Qué te gusta? ¿Lisa o Bar? ¿Va? ¿Bar Sison? Sí. ¿Y Jome Sison es gordo o flaco? Flaco. ¿Es gordo, no? Sí. ¿Y aquí sale las fotos? ¿Qué te gusta? ¿La Mari de pelo corto o largo? Largo. ¿Qué color? Azul. No. La madre es azul, ¿no? Sí. ¿Y otra familia verde o amarillo? Amarillo, ¿no? Sí, amarillo. ¿Y el Jome Sison bebe mucho cerveza? Elefa. ¿Y eso qué? Jome Sison lleva los cocodrilos fuera. Sí. ¿Y su padre es gordo o flaco? Flaco. Es gordo, ¿no? Sí, gordo. ¿Y el Jome Sison qué come? ¿Te gustan los donuts, la galleta? ¿Te gustan los donuts o galletas? El tubo, galleta. Jome Sison tiene una ancha, ¿no? Sí. Y el perro Bar y Olisa está jugando con ellos. El cubo. Para. Y oye, Pablo, una duda que tengo yo. Estamos aquí hablando, haciendo un repaso a los personajes más importantes, pero a ti, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Te gusta Homer? ¿Te gusta Bart? ¿Te gusta Lisa? ¿Quién es tu favorito? Maggie. ¿Mm? ¿Maggie? ¿El bebé? Sí, un bebé. Toma ya. ¿El bebé habla o no? Sí. Bebé. Yo digo, sí, he hablado. Dice, papá. ¿Ya dice papá? Sí. Después de 22 años, sí. Y 480 y tantos capítulos de Los Simpsons, ¿ya dice papá? Sí. Wow, estoy impresionado. Bueno. El bebé lleva un lazo, ¿verdad? Y una chupeta. ¿Pero ahora sigue usando la chupeta o no? Sí. Ah. Bueno. Oye, Pablo, ¿tú esta serie con quién la ves? ¿La ves tú solo o con tu familia? Sí, solo. Ajá. Con ella. A mí Los Simpsons me encanta. Uh-huh. Y Homer Simpson y su mujer da un beso. Sí, eso. ¿La cara o la boca? La boca. Bueno, a ver, ¿qué más cositas me podéis contar de Los Simpsons? Vosotros... ¿habéis visto la película que hicieron de Los Simpsons? Pues yo he visto entera la película que salía el abuelo de Los Simpsons. Mm-hmm. Ah, mira, Bart Simpson tiene una gafa. ¿Tú has visto la peli, Pablo? Esta que salen con el cerdo y la rosquilla rosa y eso. Sí, aquí ya. ¿A vosotros os gustan las rosquillas? ¿Los donuts estos de colores? Yo no. ¿A ti no? ¿A ti te gustan los donuts? Sí. ¿Sabéis que en el Burger King, cuando estaba la película, sacaron el mismo donut que se comía Homer Simpson? ¿Sí? De color rosa. Madre mía. Sí. Bueno, Pablo, ¿a ti cómo te gustan los donuts? ¿Con chocolate o sin chocolate? El chocolate. A mí también. ¿Y te gustan relleno? ¿Con sí. mermelada, por ejemplo? Mermelada. ¿Eh? Es esa. Oye, Pablo, ¿a ti te gustan los dulces? No, sí. ¿Sí o no? Sí. A José Luis sabemos que no. Pero entonces, ¿tú eres goloso? Tengo eso. ¿Quién es más goloso? ¿Homer Simpson o tú? Sí, tú. ¿Tú? ¿Tú eres más goloso que Homer? ¿Te gustan más los dulces? Sí. Menos mal que tú no tienes esa barriga, que tú eres un tío deportista. ¿Eh? Bueno. ¿Personaje favorito de Los Simpsons, chicos? Pues... Bart Simpson... Que tiene un traje todo azul. Uh-huh. Que tiene una capa que se... ¿Te gusta de superhéroe, no? Sí. Bueno, Pablo nos ha dicho que a él le gusta Maggie. ¿Hay algún otro que te guste? Sí. ¿Cuál? Un bebé. El bebé, nada, a Pablo le mola el bebé, que le gusta. Y es que es el personaje favorito de un montón de gente, de Los Simpsons. Ahí queda la cosa. La historia que Los Simpsons, después de lo que hemos dicho, 22 años aquí en Antena, siguen con fuerza, siguen generando dinero, siguen sacando videojuegos de Los Simpsons, camisetas, y ahí están. Pues yo tengo el juego de Los Simpsons. Claro. Tengo la PSP de un juego. Es que, si os dais cuenta, ¿tú cuántos años tienes, José Luis? Yo tengo 20. Claro, es que los Simpsons llevan emitiéndose más tiempo que llevas tú en la vida. Sí. Así que fíjate. Pablo, ¿tú cuántos años tienes? 19. Pues es que estamos igual. Es que en realidad todos hemos crecido con los Simpsons en nuestra casa. Oye, si yo quiero ver los Simpsons, aparte de ver la película que me la puedo sacar aquí de la biblioteca de Asido, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué canal tengo que ver? ¿Tú te acuerdas, Pablo? Sí. ¿Antena? Antena. Antena. Tres, ¿no? ¿Eran? Tres. Bueno, pues chicos, interesante conversación sobre los Simpsons. Pablo, veo que eres muy fan. A seguir disfrutando de las aventuras de esta familia. Y nos despedimos, si os parece. Venga. Adiós. Adiós. Hasta el próximo. Sí, adiós. Programa. Videojuegos. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de un juego que se llama Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Está en la DS. Yo lo he jugado, pero bastante. A mí me ha gustado. Los juegos tienen tiro con arco, atletismo, cuando está nadando, de todo. Es de varios juegos que tú lo vas dando y te los pones. Y yo soy Abel y te voy a hacer una pregunta, pero... Venga. ¿Qué personaje salía ahí? Los personajes, pues Mario, Sonic, está el monstruo ese que es naranja, está la chica, hay otro que es que no me acuerdo de la otra, yo no... El malvado, el doctor... Doctor Eggman, que quiere esa voz de... Que ahí se ve, por lo que se ve, está ahí en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa en los Juegos Olímpicos? En los Juegos Olímpicos, ¿qué es lo que pasa? Que tiene potencia. Y el doctor Eggman, ¿qué quiere hacer con los Juegos Olímpicos? No, es que tú, cuando tú eliges uno, sí, ahí te pone la potencia, sí, si va a correr. Sí, pero el doctor Eggman, que es malo. Sí, ese tiene un poco de tiene velocidad. Tiene ganas de conquistarlo, ¿no? Quiere, sí, conquistar los Juegos Olímpicos, sí, y le hará trampa a los demás competidores, ¿no? No. Va a su ritmo. A su ritmo, ¿no? Sí, cuando se para, es que hay una luz roja, es cuando se que no da más. Es porque se agota. ¿Está bien el juego? El juego está muy bien. El sonido está alto. ¿Qué te digo más? Está alto, el volumen está alto. Lo que a mí me ha gustado, que son todos, pero hay otros que bajan de la potencia. ¿Cómo quién? Lo que tú has dicho. Eggman. Ese. Ese baja la potencia, ¿no? Sí. Las chicas, por ejemplo, Amy y Daisy, ¿qué tal se portan? ¿Son buenas o qué? Son buenas. Son buenas, pero hay una cosa que se puede decir, que cuando vas a saltar, saltan muy, muy poco. Ah, que saltan muy poco, ¿no? Sí. Y hay otro que sí salta más, que tiene mucha velocidad y a correr y después salta. Ese es Sony, ¿no? Sony tiene mucho, mucho, mucho, mucho. Por lo que de lo que yo veo que yo lo he jugado, está muy bien. ¿Quién es tu personaje favorito? Es Sony. ¿Qué es lo mejor? ¿Del juego te refieres? Sí, del juego. Lo mejor del juego, porque me ha gustado y como lo tengo, pues siempre juego a su eso, en el juego. ¿A su manera? Sí. ¿Qué es lo peor? La vea. Uno que salta menos, no, salta más, y lo que a mí no me gusta es lo siguiente. El tiro con arco va más, porque se tuerce por el viento. A ver si te vas a torcer tú. No, sí, que haber dado. Si yo lo hago al medio, es que no va la flecha. Por el tema del viento que has dicho, ¿verdad? Sí. Ajá. Es que si encima le pone viento, depende del clima. Claro, pues entonces tienes que calcular, si hay mucho viento hacia la derecha, pues lo tienes que lanzar en dirección opuesta para que luego ya... Si yo lo cojo al medio, lo llamo así. Una cosa, Vero, cuéntanos sobre los controles. Los controles son muy... ¿Cómo se maneja? ¿Con el lápiz, con los botones? Ah, vale. Se maneja con el lápiz táctil. Ay, y otra cosa. Hay un juego que es muy divertido, que hay una colchoneta para saltar. Hay... ¿Esta es la jabalina? La jabalina, sí. Te refieres a la jabalina, ¿no? No, yo digo para saltar. ¿Para saltar? Esa que salta. Gimnasia rítmica. Gimnasia rítmica. Pértiga, ¿no? Salto de pértiga. No. Okay. Es que dice una... Lo de valla. Cuando vas saltando las vallas... Hay una colchoneta que tú vas saltando. ¿Salto de altura? Salto de altura. Ok. Salto de altura, ¿no? Sí, que tú le das a la flecha para ir y eso que te pone, que te dije... Sí, que te pone... Izquierda, derecha... Sí. Una cosa esa que son... Sí, salto de altura, que tiene que saltar y si dale... Y si te caes ya falla. No, si rozas, solo... Con que roce, no tiene que rozar el banderín, porque si roza, no. sí, el banderín, si rozas lo que es la varilla, te eliminan. Sí. ¿O no? Sí. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que yo me estoy refiriendo. Y algo más, pero ¿qué nota le vas a poner? ¿Lo recomiendas? Hombre, es un juego que vale la pena. Y a mí me encanta mucho. Yo qué loco. ¿Nota? Nada. Un 12. No, hombre. Que está muy chulo. De 0 a 10. Venga, un 10. ¿Algo más? Algo más, sí. Que lo recomiendo el juego, pero yo que lo juguéis mucho, porque eso vale. Vale más que presenta. Amén. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de un juego que para la PlayStation 2 que se llama Tenchu. El juego trata de dos dos chinas, una lucha por el honor y la otra lucha por venganza. Pues resulta que la que lucha por honor, su hermano, resulta que fueron traicionados por el que lleva el parche. Resulta que fueron traicionados y se fueron a una secta. Y entonces tú vas manejando a ella con dos espadas. Y le y va cogiendo, va cogiendo vida, puede coger lanzas para tirárselas a los guardias. Lo que tiene que hacer es yendo de nivel en nivel cargándotelo a todos. Pero antes de eso tiene que ir a tutorial, saber cómo matarlo. Está el muerte sigilosa, que atacando por detrás y que te vean. Y luego está el... Luego cuando juegas hace la serpiente retorcida, que es subirte y romperle la cabeza. Y hay una cosa que también está en el juego, que es la fotografía, y se ve cómo se rompe los huesos. Y el juego está muy bien. Hay... Esto es de acción, de infiltración, de terror, de plataforma, ¿de qué va? Una va de venganza y la otra va de honor. Cada una va a lo suyo. O sea, es como parecido a punir al castigador. De punirse al castigador. Va de así, de venganza. Mitad venganza, mitad infiltración. Uh-huh. ¿Y qué nos puedes decir de los gráficos, de la música, de la estética oriental? Los gráficos son... Se nota que está bien hecho. Se nota que está bien hecho los gráficos y que la música oriental está muy bien hecha. Y se nota que cada personaje está bien hecho, detallado, de la forma. Y está muy bien chulo. ¿Te ha gustado? Sí, muchísimo. ¿La has jugado muchísimas veces? Sí. Por fin llegué al nivel 4. Porque cortar, matar a los ninjas no es fácil. No es fácil matar a los ninjas. No es fácil matar a los guardias que estaban por ahí. ¿Qué nota tú le das? Os lo recomiendo. Si os gusta el juego de samurái y de todo, este es vuestro juego. Este es vuestro juego. Entre las dos tías se han cargado 648 guardias. Entre las dos tías. Una con dos espadas y la otra con una sola espada. Y cuando no, utiliza de boomer esto. Utiliza cuchillas para matarlo. Sí. Y es... Luego está para quitar el veneno. Pero ya aparecen los perros. Y de momento, sí que cada vez que veo el juego, sí que me meto yo en el juego y ya no salgo de ahí. De hecho, ya cuando empecé a jugar me cargué a 649. Y eso. ¿Tú manejas con el mando? Sí. Y no es fácil cargarse a los últimos guardias. Porque en el nivel 3 no son guardias normales, son guardias que llevan lanzas. Lo mejor del juego. Buah, lo mejor del juego. Las dos espadas. Con las dos espadas puede atravesarle el cuerpo. Yo le hice el colmillo de lobo. Le hice colmillo de lobo y se empieza retorcida. La serpiente retorcida es lo más difícil. Es subirte aquí y retorcerle el cuello. El colmillo de lobo es acercarte y hacerle esto por rebanarle lo que es esto. Rebanarle todo esto. Eso es colmillo de lobo. ¿Y lo peor? Lo peor. Cuando se te complica el nivel 4. Cuando ya se te complica el juego en el nivel 4. Cuando ya te aparece perro y los otros. Y te salen 7 guardias. Y no puedes, y estás tú solo. Pues. ¿Ya algo más que quieras contarnos? No, solo recomendándolo a vosotros. Adiós. Adiós. Y llegamos al final. Bueno, esto ya como ha empezado, se acaba ya la radio. Alejandro, es que estás triste. No, está bien. Se ha terminado ya el programa. ¿Qué podemos hacer si nos quedamos con más ganas de radio? Pues seguir escuchándola y ya nos oiréis durante la semana. No olvidéis de traeros vuestros lápices de memoria cuando tengamos radio para que os podamos grabar los últimos programas. Ya vamos por 15, esta séptima temporada, estamos imparables. Seguimos imparables. También, si tenéis Facebook, podéis seguirnos en Facebook. Simplemente ponéis Asido y nos encontráis enseguida. Podéis ver fotos de nosotros trabajando, podéis escuchar algunos de los programas desde ahí. Efectivamente. Entonces, incluso nos podéis poner algún comentario de si os ha gustado algún programa en concreto o sí, alguna sí, foto. Si os ha gustado o no ha gustado, podéis poner vuestro comentario. Ahora sí, chicos, ya sabéis, bebed mucha agua, tomad fruta, hacer deporte, sed buenos chicos y sobre todo, sed felices. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.